Hola, llegué justo a tiempo. Siempre tarde, ¿no? ¿Cuál es el tema que dejó el profe para investigar? La importancia del diálogo en la sociedad, pues. Yo creo que el diálogo es importante, porque podemos expresar lo que queremos. Pero también escuchar lo que la otra persona quiere, y así poder ponernos de acuerdo y solucionar nuestros conflictos. Si es tan necesario, ¿por qué hay tantos conflictos que parecen no tener solución? Porque muchos creemos que ceder es perder, y nos aferramos a nuestras ideas sin escuchar a otros. Creemos que dialogar es imponer. Como dice mi mamá, hay que ponerse en los zapatos del otro para entendernos. ¡Claro! Sentir como el otro y también dialogar con la mente y el corazón. ¡Uy! ¡Qué romántica! ¿Tu corazoncito quiere dialogar con el mío? Es un mensaje del proyecto Dialoga, ejecutado por CARE Perú, Asociación Civil Labor, Prodiálogo, Red Social y SACE, y cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.